Bueno, cuando recupere mi puntico. Sí. Nicolás pasa por las sombras, como siempre. Como un vagamundo. Me encanta. ¿Cuánto puso Nico? Puso 1200. Pero Orlando puso 10.000 y la respuesta correcta es, a hoy exacto, 11.170. Miércoles. Muy bien, Orly. Muy bien. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Mónica tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 6, yo tengo menos 3 y Nicolás tiene 6 puntos. Un minutico, si Nicolás tenía ayer 10. No, tenía 6. Manito. ¿Pero por qué siempre a robármelo? Es por conseguir hoy. No robártelo. Yo sé que yo lo defiendo y todo, y sé que es mi destino terminar en la calle, pero lo acepto. Por cariño. Bueno, listo. Despegamos, por favor. Bueno, mi querido Emilio, calmemos los ánimos. Tenemos hoy muy buenos homenajes y tenemos un segmento especial que me trajo la mente momentos de juventud. Pero por ahora, pongamos algo chévere. Listo, vamos ahora con Incubus. Y esta es la canción que salió en el 2019. Esto se llama así, Into the Summer. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Feliz tarde, soy Marcela Segura y acá están las noticias. El presidente Gustavo Petro atribuyó un fuerte dolor estomacal su ausencia en la ceremonia de reconocimiento de tropas que se realizaría este martes en la Escuela José María Córdoba en Bogotá. El presidente Petro anunció desde Villavicencio, tras almorzar con las tropas en la base militar de Apiay, que este sábado realizará esta ceremonia de reconocimiento con la fuerza pública en la capital. Y la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a los Estados Unidos de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba. Y en los deportes, la selección Colombia femenina clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-20, tras empatar 2-2 con Nueva Zelanda por el Grupo B, en el cual se coronó líder con 5 puntos. El próximo partido de la tricolor femenina será este sábado, en el que tendrá que enfrentar a España o Brasil. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En segundo, los homenajes. En tus manos encomendamos, Señor, el día que ya pasó, en la noche que llega. Richard Gere, les comenté algo de lo que logré ver en la televisión internacional.